¿Cómo Decís está? que en la campaña venían los políticos a Todo, ofrecer, sí, todos se todo, porque es acercaron. cierto, el tipo de política te van, te visitan, te ofrecen todo. Te ofrecen todo hasta lo que no tienes. Pero en estos momentos, ¿dónde están? De que ellos lo necesitan. Va a la municipalidad y te dicen que no tenés. Fue a Acción Social de allá y dicen que no. Y te metes en un lugar y te quieren sacar, diciendo que ese lugar está desocupado, se robaron todo, porque se robaron todo, y ahora lo quieren sacar. Está bien que no es un lugar donde él pueda estar, pero que le den una solución.